A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Este domingo estaremos recordando al pianista y compositor Osvaldo Berlingeri, un pianista que nos dejó gratos recuerdos con su talento, un pianista que cruzó casi la mitad del siglo XX para seguir su trayectoria 15 años más en el nuevo siglo XXI. Lo recordaremos con su orquesta para este disco que tituló Sueño Querido, igual que el tango que vamos a escuchar ahora, que pertenece a Ángel Malfia y Mario Batistela. Sueño Querido. Quizá en este disco Berlingeri quiso hacer un repaso de tangos de las dos épocas que le tocó vivir, ya que el siguiente tango es contemporáneo y pertenece al bandoneonista Raúl Garelo, y lo dedicó al nacimiento de su primera hija, Margarita de Agosto. Thank you.

Por el 2013, una de las últimas formaciones que integró fue el cuarteto del bandoneonista Horacio Romo, y sus integrantes de este cuarteto, Pablo Agri en violín y Falasca en el contrabajo. Archiconocidos estos músicos en los últimos años con sus presentaciones que hizo este cuarteto en nuestra aula magna de esta casa de estudio. Otra pista con Osvaldo Berlingeri, con un tango de su creación, de corte contemporáneo, Contacto en Buenos Aires. Thank you.